va, buen día para todos. Cuando uno transcurre tanto tiempo en una profesión, este periodista tiene más de 50 años en su profesión, y cuando ha conocido todas las vertientes, el periodismo escrito, el radial, el televisivo, y ahora las redes sociales, que también se puede hacer periodismo, pero no todas las redes sociales hacen periodismo, aunque sí están en el tapete de la información. Uno tiene la obligación de confesar algunas astucias que para el que está escuchando a lo mejor en este momento le puede parecer una trampa, de cómo se trabaja en el periodismo sin faltar a la verdad, titulando una noticia de 5, 6 o 7 maneras distintas, si ustedes quieren, y que todos los títulos que parecen contrarios entre sí se ajusten a la realidad. Lo voy a poner en situación. Se votó en el Chaco. En el Chaco se lograron las elecciones, las provinciales fueron ayer, las pasos para las nacionales ya se hicieron antes, y van a ir desdobladas, salvo la fecha de las pasos nacionales, de las elecciones nacionales, donde se eligen diputados nacionales. El Chaco elige 4 diputados nacionales. Pero ayer hubo elección provincial. Entonces, le voy a dar el primer título. Ganó el peronismo. Un segundo título. Gran triunfo del trotskismo. Un tercer título. Perdió Cambiemos. Un cuarto título. Ganó Cambiemos. Un quinto título. Votó apenas más de la mitad del padrón. Y puedo seguir. Le puedo dar 10 títulos, si ustedes quieren. Y todos son verdad. Porque ganó efectivamente el peronismo la elección en cuanto a que fue primero. Pero perdió el justicialismo en cuanto a la cantidad de bancas, porque ponía en juego 10 bancas y sacó 9. La conjunción de radicales, conservadores y del PRO y demás que conforman Cambiemos puso en juego 5 legisladores y sacó 6, o sea, ganó 1. Pero fue derrotado numéricamente por el peronismo. Por lo tanto, es cierto que ganó el peronismo, es cierto que perdió Cambiemos y es cierto que ganó Cambiemos, porque ganó la banca. Y ganó el trotskismo porque por primera vez en la historia de la legislatura provincial un diputado del Partido Obrero ingresa a la legislatura reemplazando al que se ponía en juego que era del sector progresista. Se cae el progresista y entra uno del Partido Obrero. Y puedo seguir dándole títulos. Como usted ve, todos esos títulos se ajustan a la verdad. Entonces, según quien quiera titular la noticia, quien quiera dar la información, elige el título. Porque como le he dicho hasta el cansancio, no existe la libertad de prensa, sino la libertad de empresa. Y si usted lo quiere titular para la prensa de izquierda, van a decir, gran triunfo del Partido Obrero. Y es cierto, consiguió una banca. Si lo quiere titular desde el peronismo, dirá, ganó el peronismo, igual que en las pasos, donde también había ganado. Y es cierto. Si usted quiere defender a Cambiemos, dice, ganó Cambiemos porque ganó la banca, aunque haya perdido electoralmente. Entonces, quien titula y a quien representa el programa de radio, el de televisión o el medio gráfico, está exponiendo una verdad, pero que para el resto de la sociedad que no coincide, le va a parecer que no es cierto. Y sin embargo, es verdad. Esta es una trampa de las tantas que se utilizan para confundir a la población. Entonces, cuando dice en el gobierno nacional, porque se dan cuenta que en la provincia de Buenos Aires le va mal, que en el orden nacional van a ser los más votados, es porque ellos hablan de que la alianza Cambiemos está anotada en todo el país, a excepción de la capital, que tiene que llevar otro nombre por la puja que tienen en la ciudad, y que el justicialismo, el radicalismo está inmerso dentro de Cambiemos, el justicialismo, que es el partido nacional, ha integrado diversos frentes con distintos nombres, y entonces, volviendo al caso del Chaco, nosotros tenemos que, si usted se va a manejar estrictamente por la información, no ganó el PJ, ganó el Frente Chaco Merece Más, que integran el PJ y otras fuerzas. Por lo tanto, todo es verdad, pero todo es relativo. Entonces, con el 46.0% de los votos, contra el 34.27% de Cambiemos, el justicialismo ganó, pero Pepo, el gobernador, sabe que perdió la banca. Y sabe que de los 16 que se pusieron en juego, 10 pertenecían al sector, digamos, oficial, para no decir justicialismo, al sector oficialista, y que ahora tiene 9. O sea que perdió una en el camino. Y la ganó Cambiemos. Y los progresistas perdieron una banca que la ganó el Partido Obrero, que por primera vez va con la boleta del Partido Obrero, que ya en las PASO nacionales había estado cerca del 3 y pico, 4%, y que aquí logró sacar un porcentaje importante del 5.79% de los votantes chaqueños. Entonces tenemos a los que ganaron con el 46.07, a los segundos con el 34.27, y a los terceros con el 5.79%. En 69 municipios se votó, en 3.117 mesas, donde había casi 1.000.000 de personas en el padrón, 908.000 y pico, y votaron el 60%. En algunas llegaron al 65%. Esto es una demostración palpable que la gente no va a votar. A pesar de que se amplió el padrón electoral, porque pueden votar los menores de 16, la sociedad ya no le importa ni las sanciones que se anuncian, ni las cosas que pasan. Es altísimo el porcentaje de gente que no fue a votar. Está casi en la mitad de la población. Y esto hay que estudiarlo seriamente, porque se va a reflejar probablemente en las PASO también, y va a aumentar seguramente el caudal en las nacionales, por lo cual esta apatía para ir a votar es como consecuencia de que la democracia fraudulenta vive engañando a la sociedad con los saltimbanquis de un lado para el otro, con los que inventan frentes todos los días y cosas raras todos los días, y donde lo ideológico se ha perdido, se ha diluido de una manera tal que es increíble cómo estamos. Frente a esta situación, nos encontramos entonces que la elección nacional que se va a hacer en el Chaco, que va a elegir 4 diputados nacionales, los senadores del Chaco no están en esto, usted sabe que el Senado Nacional se cambia por tercios y la Cámara de Diputados el 50%, o sea, cada 2 años votamos el 50% de los diputados nacionales y cada 2 años un tercio de senadores, o sea que en 6 años termina cambiando todo el Senado. Bueno, lo cierto y lo real es que en los 4 diputados nacionales que se van a elegir, el Chaco probablemente pueda colocar, si la gente no va a votar, los 4 diputados, o 3 del justicialismo y 1 de Cambiemos, o 2 de 2 de cada lado, o 2 del justicialismo, 1 de Cambiemos y 1 de Partido Obrero, si van las fuerzas a ayudar al sector de izquierda. Pero lo cierto y lo real que de ahí, de ese esquema no sale. Y participaron casi 12 partidos políticos o frentes electorales. Entonces estamos frente a realidades muy diversas en las provincias y a realidades muy diversas en la sociedad argentina. Hoy a las 7 de la mañana van a comenzar las publicidades para la campaña de las PASO, donde una ley regula que fuera de los espacios gratuitos no se pueda modificar el texto, es decir, una vez que se le aprueba el video o el audio que tiene que dar, no se puede estar modificando fuera de eso, no se puede hacer fuera de eso ninguna otra cosa, porque el Estado le da gratuitamente a los partidos la posibilidad de difundir. Pero resulta que en estas elecciones, que son las PASO, hay frentes electorales o partidos políticos que presentan 5 o 6 listas o 7, hay otros que tienen discusiones distritales con 4 o 5 listas, y entonces en la distribución gratuita del Estado, que es una ley nacional, se preocupan por los senadores nacionales, por los diputados nacionales, pero de ahí para abajo todo está muy complicado, porque no está legislado lo municipal, y el conjunto de municipios conforman el poder electoral provincial. Por lo tanto, mal se puede legislar lo provincial si no está legislado lo municipal. Entonces, nos encontramos con que esta ley de difusión gratuita a los partidos políticos también es parte de uno de los tantos mamarrachos que la sociedad argentina soporta y entre todos sostenemos. ¿Y qué ha pasado? Que la jueza Servini de Cubría, con competencia electoral, ha determinado que se suspendan los aportes electorales por falsificación de los balances a todas las fuerzas políticas que se presentaron en la elección nacional. Es decir, desde Cambiemos, con Macri de la cabeza, que resultó presidente, hasta Del Caño, que resultó el candidato de la izquierda, todos han presentado papeles con irregularidades. Y entonces, ¿qué dice la jueza? Y si yo aplico la ley como corresponde, estamos complicados, porque estaría todo invalidado. Bien, entonces desaprobó los balances de las cuentas de la campaña del 2015 de Cambiemos, de Frente para la Victoria, del Masismo y de los demás partidos, y ordenó suspender la asignación de los aportes públicos, pero le da 10 días para que se pongan en regla. A ver, a partir de las 7 de la mañana de hoy comienza la publicidad gratuita, o sea que pagamos todos los argentinos a los partidos políticos. ¿En qué quedamos? Si están congelados los fondos, se debe también ordenar que no haya difusión de aquellos que no cumplieron con la ley. Si esto fuese así, todos los que tuvieron fórmulas presidenciales quedarían afuera y aparecerían aquellos que no tienen fórmulas presidenciales o que no se presentaron en las elecciones anteriores. No va a ser así, obviamente. Y por otro lado, en este verdadero merengue, donde nos tenemos que preguntar todos si los dirigentes políticos de todos los partidos están dispuestos a falsear la realidad con relación a los aportes que sostienen las campañas, si nos engañan en eso, ¿en qué no nos van a engañar cuando tengan el poder absoluto? Si hacen balances que no corresponden, por decirlo para que nos entiendan todos, balances truchos de los partidos o frentes electorales, ¿qué no trucharán cuando son parte del Estado Nacional? Entonces, mientras nos entretenemos con estas cosas, mientras estamos ocupados en explicar de qué se trata todo esto, tenemos algo que pasa a nuestras espaldas y que tiene vinculaciones directas con los negocios heredados del kirchnerismo y el macrismo, donde Aranguren y De Biden en la Cámara de Diputados coincidieron con el tema de la represa y de los chinos. Mientras nosotros discutimos estas cosas, Marcelo Blanco, un exfuncionario del Deutsche Bank, que estaba integrando o integra todavía hasta hoy, nació en fideicomiso, que tiene que ver con una relación directa con Caputo, va a ser nombrado secretario de Coordinación Administrativa de Aranguren. ¿Por qué lo sacan a Blanco? Porque ya cumplió el cometido. Fue el encargado de arreglar con Electroingeniería, la empresa favorecida por el gobierno de los Kirchner, que seguirá trabajando con el gobierno de Macri con los chinos. Y ahora hay que sacarlo de allí, porque ya hizo el trabajo que tenía que hacer. Y entonces se creó una situación con Aranguren, porque le habían dicho al ministro de tener que dar un lugar a Blanco, y aprovechó para producir una vacante en una discusión que había tenido con Sebastián Feinberger, que va a tener que dejar el cargo porque se peleó con Aranguren, siguiendo el camino de Luis Sureda. ¿Se acuerdan cuando se tuvo que ir porque quería atender a un periodista y se opuso al ministro? Bueno, va a ser la segunda baja del equipo técnico de Aranguren, pero en realidad le tenía que hacer un lugar para este hombre. ¿Y quién pide ese espacio? Operadores que están mirando de una manera muy clara lo que pasa con los chinos. Y mientras no se termine de concretar y arreglar el negocio o el negociado que favorece a China en la represa Zepernik y Kirchner, ellos van tomando, porque los chinos, por más que se disfracen de empresarios particulares, pertenecen a un gobierno que es el Partido Comunista Chino. Allí las decisiones las toma un comité, no las toman los empresarios como nos hacen creer, aunque contraten a un jugador de fútbol en millones o que compren un club. Todo eso tiene una lógica y una administración. Bueno, el Comité Central, si ustedes quieren ponerlo así, les ordenó frenar algunos negocios. Y entonces, habían estado caminando por Córdoba, mirando algunos frigoríficos los chinos, y en un momento determinado, habían arreglado con frigoríficos nacionales que tenían intención de comenzar a comercializar sus cortes con China. Los cordobeses cuentan con un solo frigorífico que logró consolidar su perfil, digamos, exportador, que es prácticamente el que tenía el acuerdo ya logrado con los chinos, que se llama Logros del Río Segundo. Pero a fines del año pasado estaba todo listo, a principios de este año venían los chinos otra vez, estaba todo listo y de golpe se empezó a frenar todo y no entienden en Córdoba qué es lo que está pasando. Bueno, después de la visita que hicieron los chinos, se hizo una reunión final donde los técnicos dan una primera opinión verbal y la opinión es que estaba todo en orden. Se van los chinos, que vinieron a ver los frigoríficos y para arreglar la exportación de carne desde Córdoba, se vuelven a Beijing, y allá el informe cambia, porque vino orden de apretar los negocios con la Argentina hasta que no aparezca el tema de las represas, hasta que no se termine con el tema de las represas. Entonces hay un signo interrogante, lo dejan pedaleando en el desierto a cuatro frigoríficos cordobeses, a este que estaba exportando le frenan la exportación, porque todo tiene que ver con todo. Entonces, mientras nosotros creemos que hay que discutir a quién creemos que vamos a elegir para cambiar la historia, la coincidencia de De Vido y Aranguren es notable. Y es mucho más notable que los diputados de izquierda en el Parlamento estén de acuerdo en que no se expulse a De Vido. Es increíble cómo se producen situaciones y coincidencias que explicarlas ante una elección sería muy interesante, que cada uno explicara sus posiciones. Más allá de lo que nosotros dijimos, que no se le iba a poder expulsar a De Vido por el artículo 66 y que además decíamos que tampoco estaban los votos. ¿Se acuerdan que eso, todo eso lo dijimos jueves y viernes? Bueno, así es, no tienen los votos y no los van a tener para la expulsión. Mientras esto pasa, el ejemplo que se da hacia afuera es increíble. Sí, es increíble porque fíjense ustedes que los políticos argentinos se han hecho asesorar, ya no de ahora, de hace mucho tiempo, por extranjeros. Este ecuatoriano, Durán Barba, termina de decir que el voto duro que va a tener Cristina Fernández, está vinculado a la economía informal, a la falsificación de marcas, a los que viven de subsidios y al narcomenudeo. ¿Qué tal las definiciones del émulo de Cavallo? Bueno, esto es lo que acaba de decir el gurú de Macri. Pero mientras a nosotros nos cuentan estas realidades, los legisladores han hecho un verdadero festival con el canje de pasajes. Ustedes saben que los senadores y diputados tienen asignados pasajes. Los que viven en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires, cerquita, no los usan. Entonces, con el tiempo, esos pasajes antes eran de las líneas argentinas, después es una asignación económica para que puedan viajar los que viven afuera. Lo de aquí pidieron y consiguieron, y después quedó para todos los senadores y para todos los diputados, que los pasajes que no se utilicen se cambien por dinero. Yo le voy a dar algunos datos para que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Ya se llevan con la venta de pasajes algo así como 60 mil pesos más de bolsillo cada legislador. Le explico cómo es esto. Ambas cámaras tienen disposiciones distintas. Reintegro económico por pasajes que no se usan. Entonces, se devuelven los pasajes que no se usaron porque no se hizo uso, y a partir de allí se paga por cada pasaje que no se usó un reintegro económico. Frente a esto que estamos hablando, tenemos que saber que se llevan 10.000 pesos a 20.000 pesos en pasajes. Es decir, se van llevando cifras que llegan, en algunos casos, a 20 tramos aéreos y 20 terrestres, porque son pasajes de avión o de micro, y logran un total de 40.000 pesos de sobresueldo. Si canjean todos estos más los pasajes de avión, logran cobrar 60.000 pesos más. Pero le voy a poner ejemplos concretos. Alfredo De Angeli, ¿se acuerdan ese que decía que iba a costar el bife 50 pesos, la carne 50 pesos el kilo, y todos nos asustamos, el que luchaba por los derechos del campo y demás? Cobró este mes 76.348 pesos por pasajes de vuelta del mes de enero, febrero, noviembre y diciembre del año pasado. Virginia García, que es la cuñada de Máximo Kirchner, se llevó 127.510 pesos en los últimos dos meses por canje de pasajes. Juan Manuel Aval Medina canjeó el mes pasado todos sus pasajes de septiembre del 2016 y se llevó 11.000 pesos. El radical de La Pampa, Juan Carlos Marino, juntó algunos pasajes sin usar del 2016 y en mayo los canjeó por 63.800 pesos. María Laura Leguizamón, hija del escribano de Eduardo Duhalde, del PJ, canjeó hace poco 10 pasajes de noviembre pasado por 78.720 pesos. La diputada de Chubut, Nancy González, del PJ, canjeó 15 de sus 20 pasajes aéreos y le devolvieron 43.290 pesos. La chaqueña María Inés Pilati, de Vergara, también del PJ, recibió el mes pasado un plus de 77.196 por el canje de pasajes aéreos sin usar. El prosecretario del bloque del PRO, que es Mariano Germán, canjeó en los últimos dos meses, porque no solamente tienen ventaja los legisladores, sino también los funcionarios, secretarios, prosecretarios, prosecretario administrativo en este caso, canjeó un total de pasajes aéreos y terrestres por 67.992 pesos. El prosecretario administrativo del Senado, Mario Daniele, cuatro expedientes de canje de pasajes en los últimos dos meses y se llevó 130.210 pesos, por nombrar algunos de los que liquidaron los pasajes. ¿Es legal? Sí, es legal. ¿Es legítimo? Y tendríamos que verlo, ¿no? Porque una cosa es, en la época que aerolíneas, los trenes y los micros eran del Estado y se les daba los pasajes para que viajaran al interior, etcétera, etcétera. Y otra cosa es este gran negocio turístico que han inventado senadores y diputados nacionales del reintegro del dinero. También aquí podríamos titular distinto. Cobran los legisladores lo que la ley le autoriza, estaría bien. Se burlan de los desocupados y los jubilados los legisladores, no estaría mal. Un festival de canje de pasajes, cualquiera de los títulos sería verdad. Por eso, como toda verdad es relativa, en un rato le preguntamos a ustedes qué piensan de este momento argentino. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 11 grados 2 la temperatura, con algunas lloviznas en la capital de la ciudad de Buenos Aires y con lluvias intensas en el interior de la provincia de Buenos Aires. 6 de la mañana, 28 minutos. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hoy, en la sede de Boca Juniors, tienen que sentarse a firmar contrato con Centurión. Ayer y el sábado fueron dos días muy complicados para los que están en Paraguay con la delegación de Boca, porque les llega al mellizo una noticia. Enrique Kepa va a desarrollar la noticia de un nuevo escándalo de este muchacho. Así es, tuvo un inconveniente con un muchacho que se quiso sacar una foto en un boliche en Lanús, de nombre Fabián. Parece que a los amigos de Centurión no les gustó eso, la forma de acercarse del chico, y lo echaron de mala manera, lo cual generó un incidente bastante importante, al punto tal que el dueño del boliche de Lanús tuvo que llamar a un patrullero para que no se arme más escándalo, porque el dueño del local decidió echar a los muchachos que habían intentado sacarse la foto con el jugador de Boca Juniors. Se fue a las 7 de la mañana de ayer Centurión, escoltado por un patrullero, justamente para no tener inconvenientes. A ver, vamos a contar las cosas como son. Cuando se acercó a Centurión, según dijo el hincha de Boca que se quería sacar la foto, sí, lo encontró alcoholizado. Estaba bastante lamentable. Y alcoholizado, que es el problema de adicción que tiene Centurión. Sí. Entonces, a partir de allí, los amigos, evidentemente, le han dicho, andate de acá, salí de acá, qué sé yo. Bueno, Centurión aparentemente le pegó también a este muchacho en el brazo, sí, según dice él, hay que ver cómo la cuentan también, y los esperaron afuera a que saliera. Y Centurión salió en un patrullero de la policía de Lanús que lo fue a buscar a las 7 de la mañana del día domingo. Antes se había ido en el auto de Centurión la novia, sí, del jugador de Boca. Sí, se había ido más temprano. Más temprano y además 5 horas antes. Exactamente, y a los insultos con los chicos que habían tenido el problema con Centurión. Que lo estaban esperando afuera. Exacto. En banda, o sea que no era tampoco unos chicos de que eran solamente hinchas de Boca, sino que ahí había toda una situación que se había creado. Sea como fuere, lo grave es que este muchacho, en lugar de estar concentrado, en lugar de estar en su casa, en lugar de preservar su salud, porque es un deportista, estaba festejando con sus amigos en un boliche y se fue a las 7 de la mañana del día domingo. ¿Se imaginan cuando llegó esta noticia a, no solamente a los dirigentes de Boca, sino a los mellizos en Paraguay, ¿no? Que son los que querían que Centurión de cualquier manera sea jugador de Boca. Esto ha generado que los dirigentes de Boca vayan a colocar cláusulas muy estrictas para Centurión cuando firme el contrato. ¿Pero vos crees que lo vas a arreglar con cláusulas? No se arregla con cláusulas. Es una adicción que tiene ya desde la época que era jugador de Racing, por eso Racing se lo sacó de encima. Si no, era un jugador que daba para mucho, porque es un gran jugador de fútbol, tiene unas grandes condiciones, pero lamentablemente tiene esta adicción. Y si no se lo pone en tratamiento y si no se lo cura, esto va a terminar muy mal. Sí, de hecho cualquier episodio de este tipo va a generar que tenga problemas con la justicia, Miguel. Hay todavía pendiente la causa por violencia de género que tiene Centurión con su exnovia. Cualquier episodio que tenga de este tipo le va a agravar la pena si esto avanza, ¿no? A mí me importa más la persona que el jugador de fútbol. Yo creo que tiene Boca que ponerse de acuerdo, si lo va a tener, con urgencia ponerle psicólogos, o lo que tenga que ponerle, como asistentes, para que se den cuenta que este problema de adicción lo tienen que tratar. Sí. No hay otra manera. Y se le va a complicar, ¿no? Porque Centurión ya debería, firmando el contrato, debería partir a Ciudad del Este para hacer la pretemporada con sus compañeros. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. En la hora 6:32 minutos, 11 grados, 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Trenes subterráneos y Premetro funcionan con normalidad y está funcionando la línea 60 porque decretaron conciliación obligatoria y la UTA acató la medida. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Diego. 15 años sin el cantor de los 100 barrios porteños, Alberto Castillo. Nació en Buenos Aires, en el barrio de Floresta, el 7 de diciembre de 1914. Falleció en Buenos Aires el 23 de julio de 2002. Cantante de tangos y actor, médico ginecólogo, dejó la profesión para dedicarse a su carrera artística. Su verdadero nombre, Alberto Salvador de Luca, nació en el barrio porteño de Floresta, hijo de inmigrantes, los dos italianos, Salvador de Luca y Lucía Di Paola, y hace su debut profesional en los años 30 y comienza una exitosa carrera en 1941 con una gran interpretación del tango de Alfredo Pelaya, Recuerdo. Con su innato sentido del ritmo y su tendencia a engolar la voz, Castillo se hace de un nombre de principal intérprete de los géneros musicales como el candombe afro-rioplatense y de la milonga porteña. Uno de sus más exitosos registros fue 100 barrios porteños, a tal punto que los presentadores en los festivales lo anunciaban como el cantor de los 100 barrios porteños. Desde el 46 aparecen muchas películas argentinas, como por ejemplo Buenos Aires, mi tierra querida, con la actriz Norma Jiménez en el 51. La profesión de ginecólogo la dejó, pero con ese título pudo convencer a la familia de su prometida para dejarlos casar, porque no iban a dejarla irse con apenas un cantor de tango. Durante una gira en el 51 y febrero del 52, el popular cantante hizo fortuitamente de médico de la delegación profesional del Club Atlético Vélez Sarsfield al insolarse algunos jugadores en la ciudad de Pernambuco en la gira que realizaba en Brasil y que coincidió con la del cantor. Reconocido hincha de Vélez, Castillo ajustó algunas de sus presentaciones para acompañar al equipo como médico el resto de la gira. Ya retirado, tuvo una breve incursión para grabar nuevamente el candombe Siga el baile de Carlos Warren y Edgardo Donato con la banda argentina de Los Auténticos Decadentes. En el 95 recibió una mención especial de los premios Konex por su trayectoria y en 1985 había recibido también el Konex el diploma al mérito como uno de los mejores cantantes de tango de la historia de la Argentina. Castillo falleció el 23 de julio de 2002 a los 87 años y sus restos descansan en el cementerio de la Chacarita de Buenos Aires. En la película argentina Luna de Avellaneda del 2004, un Castillo ficticio es llamado de urgencia para atender un parto durante una kermés en un club del barrio. En esa película el tema de cierre es Siga el baile, versionado por el uruguayo Jaime Ross. Alberto Castillo, uno de los ídolos de nuestro tango, el cantor de los 100 barrios porteños. He querido rendirle a los barrios un sincero homenaje de amor y no tengo motivo más lindo que brindarse en una canción. Cada uno me encierra un recuerdo, cada uno me trae una emoción. He querido rendirle a los barrios un sincero homenaje de amor. Barracas, La Boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Saavedra y Viñedo, Urquiza, Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer, Balvanera, Caballito, El Retiro y Monserrat, Villa Crespo, Alemán y Lugano, Matadero y Paternal. Barracas, La Boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Saavedra y Viñedo, Urquiza, Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer, Balvanera, Caballito, El Retiro y Monserrat, Villa Crespo, Alemán y Lugano, Matadero y Paternal. Yo soy parte de mi pueblo y le debo lo que soy. Hablo con su mismo verbo y canto, canto con su misma voz. 100 barrios porteños, 100 barrios de amor, 100 barrios metidos en mi corazón. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. El segundo ascenso a primera división se va a definir en la última fecha del campeonato entre Brown de Puerto Madryn y Chacarita Juniors. Chacarita empató, iba perdiendo 1-0 con Chicago, pudo dar, empatar el partido, pero no le alcanzó para ganar. Si ganaba, ascendía. Le lleva 2 puntos a Brown de Puerto Madryn y va a jugar de local con la Asociación Atlética Argentino Junior, y con Boca Unido de La Rioja va a jugar también de local el equipo de Puerto Madryn. Veremos cuál de los dos acompaña a la Asociación Atlética en Primera División. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Estamos aquí reunidos. Estamos en el pueblo, las mujeres del pueblo. Otra vez estamos en el cantón del pueblo, en esta fiesta histórica del 17 de octubre de 1945, para decirles y darle la respuesta al líder del pueblo. Todas sus últimas palabras, dice, quienes quieren que vengan, quienes quieren mayo de 1953. ¡Es el pueblo! ¡Es el pueblo trabajador! ¡Es el pueblo humilde de la patria! ¡Se sigue en todo el país! ¡Está de pie! ¡Dios tendrá perdón! ¡Al líder del pueblo y al líder de la humanidad! ¡Porque ha levantado la bandera de redención y de justicia de los nuevos trabajadores! ¡No pedirá contra la opresión de los traidores de Danza y de Fara! ¡En la ciudad! Nuestro corazón durante tantos años y doy gracias a Perón. Estamos de pie vivirmente. Los hombres hoy se sienten más hombres y las mujeres nos sentimos más dignas, porque dentro de la debilidad de algunos y de la fortaleza de otros está el espíritu y el corazón de los argentinos para servir de escudo contra la vida a favor de la vida de Perón. Estoy otra vez con ustedes con casa y como hermano. Viene a trabajar noche y día para hacer feliz a los descontados por su suficiencia con la patria y con Perón. Él está noche y día trabajando por mitigar dolores y españolidad, porque se te cumple con esta lección de argentino que está logrando en la historia de la patria una página brillante. Y así, con este primero de marzo glorioso mi señor, quisiera despedir muchos y muchos años y dentro de muchos siglos se vendrán las futuras generaciones para decirte hoy, en el bronce de su vida, en la vida de su bronce, estamos presentes, mi señor, con usted. Yo quiero darles un mensaje. Que están alerta. El enemigo acecha. No perdona jamás. Soy un hombre de bien. Soy un argentino. Como el general Perón está trabajando por el bienestar de su pueblo y por la grandeza de la patria. Y los pendepatrias de dentro, que se venden por 4 monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria. Este discurso fue 2 meses antes, menos de 2 meses, de hacerse inmortal Evita, aquel 26 de julio del 52. Este era el 1 de mayo de ese año, con la fuerza que hablaba y un Perón que sabía del poco tiempo que le quedaba a su mujer y que le decía, negrita cortada, hacerlo más corto. Y entonces Evita desnudó esa interna y dijo, me está pidiendo que sea breve. Y el pueblo, que no conocía el detalle a fondo de la enfermedad, y muchos estaban creídos del éxito de la operación del cáncer que se había realizado, explotaron, ustedes lo escucharon, en ese diálogo majestuoso que tanto Perón como Evita supieron tener con las masas y que nadie pudo repetir en la historia argentina. El próximo 26... cuando algunos recuerden la figura de Eva Perón, deberían estar pidiéndole perdón a Evita por tanta traición, a tanta lucha y a tanto esfuerzo. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. El 24 de julio de 1896 se inauguraba el Hospital Doctor Ignacio Pirovano, Hospital General de Agudos, Centro de Salud y Acción Comunitaria número 2. El nombre del hospital homenajea al doctor Ignacio Pirovano, quien fue un destacado ciudadano argentino. Atiende un área programática de casi 500.000 personas y dentro de sus barrios de influencias están Belgrano, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Colegiales, Núñez, Saavedra y parte de Palermo, además de la zona norte del conurbano bonaerense. El hospital posee una amplia especialidad de médicas. En 1855, Valentín Alsina fundó el pueblo que recuerda a Manuel Belgrano y el sitio elegido fue el Camino Real o del Alto, hoy Avenida Cabildo, en el cruce con la calle Pampa. En 1896, año de fundación del Hospital Pirovano, el lugar contaba ya con 7 escuelas fiscales, 2 líneas de ferrocarril, un tranvía que llegaba hasta el centro, un templo monumental, una biblioteca pública e industrias. El número de habitantes era de 11.268, por lo tanto la creación de un hospital era una necesidad concreta. Además, se produjo la trágica epidemia de fiebre amarilla de 1871 y había otras enfermedades que urgían la creación de un centro sanitario. Los vecinos, encabezados por la Sociedad de Damas de la Caridad, concretaron el 12 de octubre de 1894 la colocación de la piedra fundamental del Hospital de Belgrano. Pero el 2 de julio de 1895, al fallecer el doctor Ignacio Pirovano y Juan B. Señorán, secretario de Asistencia Pública, logró que el intendente de la ciudad denomine al hospital con el nombre del prestigioso cirujano Ignacio Pirovano. Hoy se conmemoran 121 años de su fundación. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Es ahora 6:58, anticipamos noticias de las 7. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En 2 minutos comienza la campaña en todos los medios de difusión de cara a las PASO con la publicidad que paga el Estado argentino a los partidos políticos. Para este 24 de julio, en Capital Federal y alrededores, mañana con neblinas en áreas suburbanas, cielo nublado con lluvias y chaparrones y tormentas aisladas, mejorando temporariamente vientos moderados del sur, la máxima para hoy 16 grados. Atentado en Afganistán. Hay 24 muertos y 42 heridos en un atentado en Kabul. Servini descubría, puso en jaque a las fuerzas mayores de la política argentina en plena campaña y suspende los aportes económicos porque los balances no rinden en ninguno de los partidos que se presentaron a las presidenciales. En la Antártida Argentina, 23 grados bajo cero, la máxima será de 13 bajo cero, cielo nublado, con nevadas débiles y nieblas mejorando parcialmente. Durán Barba, el voto duro de Cristina está vinculado a la economía informal, a la falsificación de marcas y a los que viven de subsidios y del narcomenudeo. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, la temperatura de 1 grado, la máxima llegará a 3. Nubosidad variable y está inestable en poder del pirata inglés. La página del deporte. Tras el entrenamiento del día sábado, Marcelo Larrondo, delantero de River Plate, sufrió un esguince de rodilla izquierda. Estará fuera de las canchas entre 4 y 6 semanas, lo que obligará a Marcelo Gallardo a buscar un delantero para completar el plantel de River Plate para la temporada que se viene, además de esperar por la llegada del uruguayo Nicolás de la Cruz. En hockey sobre césped, mal cierre tuvieron las Leonas en la Liga Mundial que se disputó en Johannesburgo. En el partido correspondiente al tercer puesto, el conjunto argentino cayó goleado por Inglaterra por 5-2, y de esta manera el conjunto inglés se quedó con el tercer puesto del certamen. Lucina Van de Heide y Delfina Marino fueron las que anotaron los tantos argentinos. No obstante, las Leonas ya habían conseguido el pasaje al Mundial 2018 a disputarse el año próximo en Londres. En vóley, las Panteras, el seleccionado argentino femenino de la especialidad, quedó su participación cerrada en el Grand Prix de Croacia, disputado en la ciudad de Varazdin, con una derrota por 3-2 ante el seleccionado de Bulgaria, perdiendo con parciales de 25-22, 17-25, 18-25, 25-13 y 15-12. El equipo que dirige Guillermo Orduna terminó la competencia en el décimo lugar del grupo 2 con 7 derrotas y 2 victorias. El resumen del automovilismo local que se disputó este fin de semana en la clasificación del Top Race B6, séptima fecha disputada en el Autódromo de Concordia. La victoria correspondió a Matías Rodríguez con Mitsubishi, 1 hora 1 minuto 53 segundos. Segundo fue Franco Girolami, también con Mitsubishi, a 8 segundos 643 milésimos. Tercero, Ricardo Rizzati con Mercedes, a 13 segundos 483 milésimos. El campeonato lo encabeza Gabriel Ponce de León con 115 puntos. Segundo está Mariano Altuna, 102. Tercero, Agustín Calapino con 94. La próxima fecha se va a disputar el 15 de agosto en el Autódromo de Rosario y será la octava correspondiente al año 2017. También se corrió el Top Race Series. La clasificación, la victoria correspondió a Gastón Cruzita. Segundo fue Bruno Bocanera y tercero Gastón Pasioni. En tanto, en el TC, en el Top Race Junior, la clasificación fue ganada por Estefano Di Palma, hijo de Josito Di Palma. Segundo, Martín Ferreira, y tercero, Lisandro Elizalde. En el TC Mouras, novena jornada disputada en el Autódromo de La Plata, la victoria fue para Facundo Dalamota con Chevrolet. Segundo, Javier Jack, el actual líder del campeonato, y tercero, Nicolás Vidal. En tanto, en el TC Pista Mouras, la victoria fue para Luciano Cotignola. Segundo, Lautaro Lanzi, y tercero, Germán Todino. Al jugador de San Miguel en la hora 7:04, 11 grados 2 la temperatura. Trenes subterráneos, premetro, aeroparque y aeropuerto funcionan con normalidad. El movimiento en las vacaciones de julio fue de distintas características. No hubo alto consumo de restaurantes, a pesar de que están diciendo que, sin embargo, aumentaron por el Día del Amigo los consumos en la semana. El cielo está cubierto y todavía no amanece en esta parte del mundo. Pronósticos de lluvia y tormentas aisladas en la capital y alrededores. En el Chaco ganó el justicialismo las elecciones, pero perdió una banca. De las 10 que puso en disputa, solamente consiguió 9, y por primera vez un diputado del Partido Obrero se sentará en la legislatura provincial. Lo ganó a manos de los progresistas, que perdieron esa banca, mientras que Cambiemos, que puso 5 en juego, logró 6, arrebatándole una al oficialismo del gobernador Pepo. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Para que los partidos políticos no sean una guarida de mercenarios, doctor César Arias. Toda la vida un hombre de ley. En Capital, el movimiento peronista tiene su candidato. César Arias, diputado nacional. Recuerde, el movimiento, lista 262D.

Regatas de Bellavista 29, Cardenal Newman 28, Belgrano 22, Pucará 29, Cicle ganó a San Luis 37-33 y agónicamente el líder Club Universitario de Buenos Aires superó como visitante Atlético del Rosario 23-22. Cuba, el líder con 47, lo sigue Cic con 32, Pucará 31, Alumni 29, Belgrano Athletic 27, Newman 26, Hindú 23 en los primeros lugares. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Un día como hoy, un grupo de arqueólogos descubrió las ruinas sagradas de Machu Picchu. La ciudad sagrada de los Incas fue descubierta el 24 de julio de 1911 por el norteamericano Hiram Bingham, que en Perú encontró las ruinas de Machu Picchu, la ciudad sagrada de los Incas. Machu Picchu en quechua significa montaña vieja y fue construido en el siglo XV en los Andes al sur del Perú. Este poblado, construido en piedra, fue usado simultáneamente como palacio del primer emperador inca y como santuario religioso. Machu Picchu tuvo una población móvil que oscilaba entre las 300 y las 1000 personas, la mayoría pertenecientes a la élite incaica. No era una ciudad perdida ni secreta. El valle en el que se encontraba estaba densamente poblado por una gran productividad agrícola y en la ciudad había muchos centros administrativos. A finales del siglo XVIII comenzaron las expediciones para buscar esas ruinas que finalmente encontró el profesor norteamericano Hiram Bingham, ayudado por campesinos y personas que vivían en la zona. En las ruinas encontraron a dos familias que vivían allí y que aún aprovechaban los canales de piedra para conducir el agua construidos en aquel entonces, en la que era una pujante ciudad y que aún funcionaban. La UNESCO incluyó Machu Picchu en la lista de los lugares patrimonio de la humanidad en 1983 y el 7 de julio de 2007 fue declarada como una de las nuevas maravillas del mundo. Machu Picchu, la ciudad sagrada de los incas, una maravilla de la arquitectura de nuestros pueblos originarios, aquellos supuestos salvajes ignorantes que combatían los conquistadores españoles. Bueno, del Cusco se va con un tren, o se va por el camino del Inca, por el sendero. Mucha gente va caminando. Es un lugar muy atractivo, de una tremenda energía, el Machu Picchu. Y la verdad que Perú ha ido mejorando el servicio internacional del tren que hace esa unión entre Cusco, que es de donde sale, hacia el Machu Picchu, y es impactante. Aquel que lo pueda hacer, que lo haga. Siempre digo lo mismo, ¿no? Primero conozca a la Argentina, que tiene una enorme cantidad de cosas para conocer, y después el resto del mundo. Bueno, vamos a la pregunta para el día de hoy. ¿Qué privilegia usted cuando elige? Imaginemos todos que estamos eligiendo y no optando, ¿no? Cuando va a votar, ¿qué privilegia? Y las tres opciones: lo que propone el candidato o la candidata o el frente electoral o el partido político, o sea, la propuesta, por la finalidad ideológica, o sea, por disciplina partidaria, porque ideológicamente ese partido o ese sector debe representar lo que usted piensa, o vota en contra de. Puede darse el hecho de las tres conjunciones. Es decir, puede pasar que una persona haya coincidido, voto en contra de, voto por disciplina partidaria y además por lo que propone, puede pasar. Entonces nos gustaría que nos llamen y nos digan, de estas tres cosas, si usted privilegia alguna, si usa las tres, en definitiva, ¿cómo elige usted cuando va a votar? Y si hay alguna otra que no preguntamos, pues también la puede decir. Estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién es? No hay nadie. Hola. ¿Sí, quién es? Bernardo, acá de Jauregui, de Rensis. A ver. Bueno, yo voto más que nada por afinidad ideológica. O sea, afinidad ideológica para usted lo principal. Y es fundamental para tener coherencia de pensamiento y de idea, aunque después pueda venir una traición o lo que sea. Bueno. Bueno, gracias. Espere un segundo. Sí. Estefano Di Palma no es hijo de Josito Di Palma. Josito es muy joven para tener. No sé qué me dice. Ah, lo que dijo Diego. Sí, corrijaré que no es hijo. Bueno. No, el Luis Di Palma es uno. El hijo se llama Luis Di Palma el hijo se llama Josito, que corren en claro. Pero el que ganó ayer, Estefano, es otro Di Palma. No es otro Di Palma, pero nada que ver, hijo de Josito. Claro, es de la familia. Sí, bueno. Yo lo dije, Miguel, en el informativo. No Diego, yo lo dije. Hasta luego. Chao. ¿Quién es, Pa? Yo voto, como dijo el general Perón. ¿Quién es que habla? Juan de Iñerde, Renzi. Sí. Yo voto, como dijo el general Perón, que a nosotros, los argentinos de Renzi, lo que tiene que pasar es cuando se le toca la... Espere. ¿Usted por qué dice que vota estas tres preguntas? ¿Por lo que propone el candidato, por fidelidad ideológica o en contra de? Y bueno, no sé, dentro de las tres no está. Yo voto por la visa más sensible, que es el bolsillo de Renzi. Bueno, pero la pregunta no es otra. Para consumir... Espere. La sí. pregunta es otra, porque usted confesó acá que había votado por Macri. Sí, y bueno, ¿por qué no votado? Porque pero espere, estábamos mal, ahora estamos peor. Espere, entonces vota en contra de... Y sí, ahora estaría votando contra Macri, de Renzi. Pero está bien, entonces quiere decir que usted no está votando, como dice, pero usted me está diciendo a mí una cosa, pero lo que hizo fue otra. O sea, usted bueno, votó digo, en contra de... ¿Se acuerda lo que usted mismo me dijo en su momento? Sí, bueno, desde las tres opciones de Renzi sería esa, pero yo voto por la contra. Está bien. Por la víscera más sensible que es de... No, está bien, pero sirve... Toca su bolsillo a los pero Juan, Renzi. Juan, no es para juzgarlo, sino porque sirve como dato ilustrativo de cómo se puede votar, ¿no? Bueno, lo saludo. Bueno. ¿Quién está? Habla Juan de Brazategui, mirá que... A ver, Juan. Primero un homenaje a Evita y a mi madre que murió un mes antes. Uh-huh. Yo voto por ideología. Ideología, está bien. Eso es lo que principal. Bueno, sí. Gracias. No. ¿Quién está? De Renzi, Silvia de Seiza. Sí, señora. Voto por la del medio. Te digo una cosa, de Renzi. ¿Vota por qué? Por la opción del medio. ¿Cómo la opción del medio? ¿Qué es eso? Por ideología. Ah. Te digo una cosa, de Renzi. 9 meses después del discurso de la señora Eva Perón que vos recién pasaste, nació la señora de Kirchner. Nació la señora de Kirchner, hija de un descamisado, y esa señora, al decir semejante discurso y todo lo que hizo en su vida, quiso que el futuro sea de gente que estudie y que se ubique como se ubicó la señora de Kirchner. Yo creo en esas cosas. Bueno. Mirá la oratoria que tiene esta señora. Corte ahí porque no, es para la pregunta, no más. Sí, está, pero te lo quería decir. Sí. Hasta luego. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, habla Horacio de Belgrano. A ver. Voto por disciplina partidaria. Por disciplina partidaria. Cuéntame por qué, ¿eh? Y porque tengo amor propio y no me gusta ver al peronismo perder, sea del color que sea. A Cristina la sigo porque Cristina es la línea de Di Pascual y de tantos compañeros de izquierda que hemos luchado en el peronismo y que a veces no hemos sido comprendidos. Bueno, pero espere, entonces no es disciplina partidaria. Porque sí, es disciplina, disciplina. Disciplina partidaria sería el PJ, usted me está diciendo... Usted no, yo soy PJ. No, me duele de que esté tan dividido y que la prédica suya haya servido de poco. Espere. A ver, le pregunto de vuelta. Si usted me dice que vota por disciplina partidaria, sí. Usted dice, yo soy PJ, debería votar a PJ Randazzo. No, ¿qué esperamos? Randazzo estuvo con Cristina y se dio cuenta después que espere. Entonces usted no lo puede poner que vota por eso, sino que vota por ideología, porque usted me está diciendo que se corre siguiendo a una persona. No, mire, llámelo como quiera, por ideología. A mí no me gusta perder. Yo soy peronista y quiero que el peronismo... No, que no le guste perder, a lo mejor coincidimos todos, pero me hace reír. Pero usted me dice que vota por ideología, y yo lo pongo. Ahora usted me dice que vota por disciplina partidaria y no vota al PJ, no lo entiendo. Mire, discúlpeme, a lo mejor no me sé dar a entender. A ver. Yo voto porque no me gusta que el peronismo pierda una elección. Ah, bueno, ahora lo entiendo un poco más. Sí. Chao, señor. Bueno, gracias. Hasta papá. Luego. Gracias. ¿Quién es? Buenos días, ¿de Renzi? Señor. ¿Cómo le va? Pablo de Devoto habla. ¿De afuera o de adentro? No, estoy afuera por ahora. Qué suerte, ¿cómo por ahora? Con mis pensamientos que tengo, como lo que hizo Alberto la semana pasada, que pensaba en una revolución o una guerra civil contra esta gente que está ahora, que es criminal, no sé si algún día voy a terminar adentro, prefiero que no. Bueno, ¿cómo vota usted? Y preferentemente votar en contra de esta gente. ¿En contra de? Sí, por supuesto. ¿En contra? Este hombre... Ahora, ¿usted muchas veces votó en contra de...? Y no, a mí me ha gustado Cristina, y eso que no soy peronista, le advierto, ¿eh? ¿Y qué idea tiene? Y más bien sería una especie de Moró, un radical rebelde. Sí. Un radical rebelde, pero Moró sacó el 1 y pico% de los votos. Sí, pero me gusta, votado. Me gusta su estilo, no me gusta lo que está haciendo el radicalismo, es vergonzoso, detrás de este pirata, delincuente. Ahora cuéntame, ¿por qué en el radicalismo hay un debate, si bien es cierto que el alfonsinismo lo está planteando, es bastante, digamos, bastante tenue, ¿no? Y tendría que ser mucho más fuerte, hay claro, una debilidad, falta de personalidad. Pero usted no nota que tanto el radicalismo como el justicialismo es como que las banderas las van guardando de a poco. Yo espero que no, porque son partidos tradicionales, o sea, tienen que salir adelante. El radicalismo se tiene que apartar de este tipo, que evidentemente sus padres y sus abuelos y sus tíos eran de la derecha que colocó a Videla, Massera y Agosti en su momento. Uh-huh. O sea, no tengo la menor duda. Fue una época muy nefasta, ¿eh? Gracias, señor. Le cuento, trabajaba en la municipalidad y un día fuimos a buscar unos autos, que eran los Falcon Verde, y los encontramos con sangre. O sea, yo sé que esas cosas existieron. Gracias, ¿eh? Chao, gracias. ¿Quién es? ¿Quién está? Sale. Yo no encuentro a nadie que tenga propuestas... ¿Quién es usted? Alberto de Morón. ¿Qué dice? Yo no encuentro a nadie que tenga propuestas, que tenga ideología y que tenga disciplina partidaria. ¿Qué, a las tres? Ninguna de las tres tiene nadie. Uh-huh. Estoy esperando que Randazzo hable y que proponga y que escriba una ideología y que proponga qué disciplina va a hacer en su partido. Estoy esperando, pero después Cristina no tiene cara para decir las cosas que dice. Ella tira abajo todo, para los ignorantes únicamente. Macri está defendiéndose que se está cayendo solo. Y Massa sigue con sus mentiras, con sus promesas falsas. Entonces estoy esperando que alguien, en este caso Randazzo, que se decida a hablar bien, a promover bien. Lo saludo. Gracias. El peronismo tiene que ser candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. César Arias, por la unidad nacional, la justicia social y la militancia y lealtad. Partido del Movimiento, lista 262, letra D. ¿Quién es? Chau, caro Amici, Diego, Cecilia, querido Miguel Ángel de Renzi, buongiorno. Yo voto, recién prendí la radio, ¿me podés repetir la pregunta, por favor? O sea, vos llamás y no sabés si están repartiendo queroseno o factura. No, yo sé perfectamente. La pregunta es, cuando vas a votar, ¿votás por la propuesta del candidato o del partido? Si votás por la fidelidad partidaria o votás por ideología. Por las tres cosas. Las tres. Primero no, firmé hace rato, no escuchás, firmé hace rato por la unidad. Cristina y Unidad Ciudadana, Recalde y Tayana, por favor. Te saludo. Un beso per tutti. ¿Quién es? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Silvia de Palermo, tanto tiempo, de Renzi, ¿cómo está usted? Mire, ojalá existiera un Perón y un Evita, ¿no? Pero bueno, yo vengo del alfonsinismo, quizás esa pregunta para mí es un poco difícil, pero debo confesar que en mis mejores años, y disculpe porque me dan ganas de llorar, fueron con Néstor y Cristina. A ver, Silvia. Perdón, No, se está viviendo muy mal. Cuénteme su problema y su angustia, si lo quiere contar, ¿no? No, es que a veces uno criticaba mucho las formas de Cristina, hay cosas que no nos gustaron, obviamente, o en esto, y bueno, es decir, nadie puede reemplazar a Perón y Evita, eso ya es lógico, y lo sabemos, ¿no? A ver, no somos tontos, ¿no? Ahora, porque todavía existen los antiperonistas que me tienen repodrida cuando hablan de mal de Perón, porque lo sigo combatiendo en el Facebook, sabes que yo soy súper pro Malvinas, ¿no? Silvia, la pregunta es, ¿por qué me dice que usted viene del alfonsinismo? Porque usted era jovencita en esa edad. Porque mi abuela, cuando yo entraba a la casa, la veía gritando desaforadamente contra Perón. Y yo decía, esta vieja se va a infartar un día, ¿qué pasa? Y me acuerdo mucho de toda esa época de los 70, y el odio que tenía cuando volvió, y el odio, que claro, que también hasta a mí me limaron la cabeza con el odio, pero yo también recuerdo la dictadura, recuerdo cuando era chica y fui al colegio y vi una persona muerta delante mío, que estaba tapado, obviamente sería un militante, mataban a las 12 del mediodía, y bueno, y después llega Alfonsín, claro, yo con tendencia radical, lo amé a Alfonsín, después bueno, vino todo mal, con el menemismo me fue pésimamente mal, así que yo seguía con esa línea de no quererlo, hasta que bueno, hasta que apareció eso y dije, la explicación es muy clara. Gracias, Silvia. Bueno, gracias. Nos movilizamos de distintos puntos del país reclamándole al gobierno nacional medidas de emergencia. Vamos a ir al frente de la consulta. Vamos a controlar de las economías regionales. Vamos a la Plaza de Mayo. Soy Juan Carlos Alderete. Luchamos contra Macri y Vidal, que hunde al pueblo en la pobreza para beneficiar a monopolios, bancos y terratenientes. Viví mejor, votá distinto. En Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados provinciales, tercera sección electoral, Frente Socialista y Popular, lista 86. Precandidatos a diputados nacionales por la... ¿Quién es? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. A ver, Augusto. Bueno, mire, yo creo que el mío va a ser un voto en defensa propia y en defensa del país que está siendo devastado. Ahora, cuando la gente dice que vota por las tres cosas, puede ser que se vote por las tres, porque puede ser que se vote en contra de, a favor de una ideología y también a la propuesta, ¿no? Es que en definitiva es la misma pregunta del primer día, ¿verdad? Sí. No es la misma pregunta, porque ¿sabe dónde está aquí la gran incógnita? Fíjese que, por ejemplo, Juan, porque Juan había dicho en un momento determinado que votó en contra de lo que estaba, votó, y recién decía, yo voto, como dice, pero yo dije no. Si él mismo me había confesado que había votado en contra de. Sí, pero... Y cuando la gente vota en contra de, muchas veces es porque no logra tener un candidato, no porque esté de acuerdo con el que vota. Bueno, pero yo tengo mi candidato. No, pero por eso, cuando hay un candidato, no es la misma pregunta, porque cuando hay un candidato, hay un candidato. Cuando no hay candidato, por ejemplo, lo que pasó en el Chaco, son tres sectores que se repartieron los votos, pero partidos que participaron y frentes electorales hubo más de 10, 12. Es decir, quiere decir que había propuestas, distintas propuestas, y la gente se concentró en ese voto. Bueno, aquí está hablando todo el tiempo la prensa en general, lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires, tan descartado lo de la capital. Yo no lo haría tan descartado, no diría que va a ganar Carrió con tanta comodidad, no estoy tan seguro de cómo hablan las encuestas, sí. Y no estoy tan seguro que tampoco pase lo que están diciendo de que la única fuerza nacional es Cambiemos y entonces van a ganar en unos lugares. Bueno, ya la fuerza nacional perdió en el Chaco, ¿no? Por empezar, que no hay fuerza nacional en una elección que es... Que es distrital. Que es legislativa. Es distrital, por eso. Y el tema del voto ideológico al peronismo no necesariamente tiene que ser con la herramienta PJ. A ver, esto es muy interesante. El movimiento... Pero esto es muy interesante porque esto está explicando al señor ese que decía yo voto por disciplina partidaria y después dijo que votaba a Cristina. Pero claro, porque el tema está en la coherencia ideológica movimentista, que no es necesariamente pejotista. El señor Randazzo, que estaba en primera línea para ser candidato opuesto al 19, si hubiera hecho caso a la conducción, no actuó como peronista, porque se puso en contra de la corrupción. Bueno, pero está bien, pero para no jugar a los candidatos y no irnos de esto. Le guste no. No, pero está bien, está bien lo que usted dice, o sea, que las herramientas electorales son distintas para llegar a veces a un mismo objetivo. El movimiento cambia de nombre. Fíjese lo que pasa con la izquierda, ¿no? Hay uno que es frente de izquierda y otro izquierda al frente. Bueno, pero... Si yo tuviera que elegir, me confundiría, ¿no? En la presidencial fueron juntos. Ah, ahora se dividen porque es cuestión de banca. 7:31 a.m. Hacemos una pausa, después seguimos. En democracia, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la vida y la seguridad de sus habitantes. En la capital, un hombre de ley, doctor César Arias, diputado nacional. El Movimiento, lista 262D. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El último oyente puso algo muy interesante en debate, que es muy cierto lo que dijo, que a veces las expresiones no se pueden dar en el propio partido. Por ejemplo, llamó un señor que decía que venía del radicalismo y que tenía su idea de votar al Frente Ciudadano. Otro señor que decía de los luchadores de izquierda, habló de Di Pascual, de la Resistencia, etcétera, etcétera. Di Pascual era un dirigente de farmacia. Y después cuando yo le preguntaba, dicen, no, pero por disciplina partidaria, y después terminó diciendo, bueno, no, pero va a votar a Cristina. Entonces no es disciplina partidaria en la partidocrático, pero sí, desde el punto de vista de su pensamiento, como decía bien el oyente recién, el movimiento. Entonces ahí está también una pregunta que deberíamos aclarar. Es decir, en este caso, ¿se está eligiendo una propuesta política o un liderazgo? ¿No? A lo mejor habría que agregar a la pregunta si se vota liderazgo. Por ejemplo, ¿quién votó 3 veces al peronismo? Alguno que tenga edad, difícilmente, de los oyentes, a lo mejor hay alguno que haya podido votar 3 veces a Perón. Muchos de nosotros lo pudimos votar una vez sola, porque éramos muy jóvenes cuando las dos presidencias anteriores, o porque en el tiempo de que podía haber sido uno mayor estaba proscripto. ¿Quién votó 3 veces a Menem? ¿Quién votó 3 veces al kirchnerismo? Una a Néstor y 2 a Cristina. Es interesante todo esto, y nos va dando una evaluación. La chica esa que llamó, Silvia, que dice, yo vengo del alfonsinismo, porque, y confiesa, en mi casa eran antiperonistas y me transmitieron eso a mí. Bueno, todas estas cosas que van pasando, y se pone mal porque dice que ella se recuperó económicamente o socialmente con Cristina y que ven que la maltratan a Cristina. Bueno, todo esto que va pasando, que va ocurriendo, es un síntoma. Es evidente que es un programa, esto no es el barómetro de nada, pero tampoco lo tienen los encuestadores, que toman 500 casos, 800 casos. Por lo tanto, digo, yo creo que lo que hace el programa o lo que hacen los encuestadores no hay diferencia. Acá podrán ser 20 o 30 personas que hablan, los encuestadores serán 500 o 400 o 300 o 1000, ¿no? Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, gran victoria de los Andes, 2-0 ante Crucero del Norte de Misiones. Un Crucero del Norte que está muy comprometido. Independiente Rivadavia empató como local con el Atlético Paraná. Santa Marina de Tandil goleó 5-0 a Villadalmine. En Corrientes, Boca Unidos volvió a retroceder, perdió 2-0 con Brondadroé. En Santiago del Estero, Central Córdoba le ganó 2-1 a Guillermo Brown de Puerto Madryn, y quedó la definición para la última fecha, porque Chicago, con muchos pibes, Chicago, un equipo del Torito de Mataderos concentrado, metido, con el cuchillo entre los dientes, con una presión enorme, le iba ganando a Chacarito 1-0, terminaron empatando 1-1, con Wilmer Rodrigo Salinas, Miguel, con una particularidad. ¿Vos te acordás del restivo? Seguramente que sí, ¿no? Sí. Bueno, en el año 59, Eduardo Restivo tiene el récord, ostentaba el récord, con 28 goles en un torneo largo de ascenso. Bueno, con el gol de Salinas de ayer, lo alcanzó a Restivo y ahora el récord lo tienen los dos, y ojo que en la última fecha Salinas de Chacarita lo puede pasar. Hizo un golazo de cabeza. ¿Cómo, Miguel? Hizo un golazo de cabeza. Un golazo. Porque el centro fue muy bien tirado por el pie de Racing. Sí. Desde el córner, y lo tiró fuera del área, y él entró de fuera del área de cabeza. Sí, no, no tuvo un buen partido Nicolás Orozco ayer, pero demuestra pinceladas de calidad cada vez que toca la pelota, ¿no? Sabe que se va. Sí, Miguel. Estaba pensando más que nada en cuidarse, ¿no? Me parece que sí. Miguel, alguien de Racing está trabajando muy bien, buscando jugadores en el ascenso, ahora llegaron a Martín Ojeda, y ¿sabés quién está a prueba en Racing? Rodrigo Sosa Vedra, lateral por izquierda de Argentino de Quilmes. 22 años y con mucho futuro, está a prueba, está trabajando con la reserva. Alguien de Racing está metido y está buscando jugadores en el ascenso y lo está haciendo muy bien, ¿eh? Bueno, te decía, el campeón Argentino Juniors ganó la Serie Instituto, Heinze finalmente confirmó que se va y es candidato Pablito Lavallén, uno de los candidatos para reemplazarlo en el bicho colorado de la Paternal. Flandria empató 0-0 con Douglas Rey de Pergamino y fue ovacionado, jugó un buen rato el Lobo Montenegro, fue la despedida ante su público, fue ovacionado, se retiró el Lobo Montenegro con 40 años, igual se va a venir un partido de despedida con muchos amigos del jugador. Almagro le ganó 1-0 al Boys, que pese a la derrota salvó la categoría, y Jujuy, Gimnasia como local perdió 3-0 con San Martín de Tucumán. En algunos diarios de hoy me cuentan que dice regresó Gamboa. No regresó Gamboa. La dirigencia lo llamó y lo echó a Fernando Gamboa. Por la red metropolitana, el primer chico fue para Comunicaciones, en cancha de Español, a puertas cerradas, ganó el cartel de Agronomía 1-0, su gente lo siguió en la cancha de básquet de Comunicaciones a través de la pantalla gigante. San Miguel empató 0-0 con Defensores Unidos de Salta. ¿Qué pasó en ese partido con los médicos, la ambulancia y demás? Bueno, la ambulancia no podía entrar porque había un camión, dice, tapando la entrada. Lo salvó Sadano Falcón, el árbitro, que le hizo de reanimación a Isaías Olariaga. El papá de Olariaga es dirigente del club, aparte es alguien muy importante en el municipio de aquella zona y son quienes bancan el presupuesto de San Miguel. Miguel, tuvo hundimiento y fractura de cráneo, finalmente ayer fue operado, me cuentan que la operación fue un éxito. Salió bien, ya están informando el lugar donde lo operaron, el sanatorio, que está recuperándose. Pero sí, Miguel, pero me dijeron que las próximas 72 horas van a ser clave. Hay no, que esperar te quería decir algo. En ese partido estuvo Lugones. Sí. Personalmente. Porque iban a detener barras de San Miguel, creo que de hecho los detuvieron. Detuvieron a 52 barras de San Miguel. Claro. Ahora, ¿ninguno de los de seguridad se dio cuenta que la entrada para la ambulancia estaba tapada? Parece que no, Miguel. ¿Miguel? Parece que no. Parece que estaban más preocupados en otra cosa. Y te digo algo, Miguel. Ayer, y te doy nombre y apellido, Marcelo Fabián Maidana, hincha de San Miguel, asegurado a la comisión directiva, anoche me mandó un WhatsApp, y me mandó una captura de Twitter, yo mucho no entiendo eso, pero bueno, la barra de San Miguel ya fue amenazada por un conspicuo barra de Defensores Unidos de Zárate. Piden que tome cartas en el asunto Lugones y ya gente de San Miguel está pidiendo que no se juegue en Zárate. Yo creo que va a ser muy difícil. No, pero el partido se va a jugar en Zárate porque la culpa de una amenaza o de una cosa que se puede inventar, que tampoco sabe si es cierto. Por eso te digo. No. El partido yo creo que se va a jugar en Zárate. El partido se va a jugar allí. Lo que llama la atención es el cambio que hicieron de los Polvorines a Sarandí, para que juegue en Sarandí de local, porque la intención era justamente poner en evidencia menos público de San Miguel, claro, para individualizar los barrios, ponerlos presos, como ocurrió. Sí, igualmente te digo que San Miguel agotó las 8.000 entradas entre Popular y Plata Gregorio, pero bueno, Esa fue la idea, ¿no? No, pero si se hubiera jugado en Polvorino hubiera estado mucho más difícil. Sí, mínimo. Seguramente el doble de gente adentro y afuera de la cancha. Con respecto a Laureano, te digo, va a ser muy larga la recuperación. El tipo igual, pese al hundimiento y la fractura del cráneo, después recuperó el conocimiento y dijo, me pierdo el segundo partido. Después dijo que me opero rápido, que quiero estar en el segundo partido, pero bueno, las próximas 72 horas van a ser clave. ¿Será que está levantando la mano Kepa? No sé qué. ¿Qué pasa, Kepa? Enrique, ¿qué pasa? Sí, decía Miguel que además la hinchada de San Miguel es muy amiga de la gente de Villa Dalmi. Claro, de toda la vida. Es muy amiga, porque atención que puede haber incidentes con ese tema. Si bien los hinchas de San Miguel no pueden ir, yo que he ido muchísimo tiempo a la cancha de Dalmi, me cruzaba con gente de San Miguel que subía en el colectivo para ir a ver los partidos, porque tiene una muy buena relación con la gente de Campana. Atención con eso, que no lo dejen de tomar en cuenta la gente de seguridad, porque puede haber incidentes. Sí, pensé que solamente va a ser con público local y va a reventar el gigante Villa Fox, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que vivimos en Argentina, lamentablemente estas cosas pasan, porque después te dicen podían entrar solamente 30, y siempre también algún barra, esto es histórico, 1, 2, 3, 4, 5 barras, en la lista de los 30 están, ¿no? Por ahí no le permiten ir al padre de un jugador o algún allegado, y hay algunos barras en esa famosa lista de 30 que puede ir a ver el partido, pero bueno, yo creo que se va a jugar en Zárate, a cancha llena, y esperemos que no pase nada, Miguel, pero bueno, siempre hay una manchita, y Lugones, yo tengo la conciencia tranquila, porque yo se lo dije, siempre lo critiqué a Lugones, y hace poco la última nota que le hice, se lo dije en la nota, que yo siempre fui muy crítico con el trabajo de ellos, y que si bien habían mejorado, todo lo que prometieron no lo cumplieron, y que deben mejorar mucho, Miguel. Y no se entiende, porque acá podemos haber estado hablando de una muerte. No se entiende cómo la gente de seguridad presente en el estadio no vio que esa entrada por donde tenía que pasar la ambulancia estaba tapada por un camión, se tardó mucho y decir que no pasó nada y el jugador está con vida. Y también remarcar, Miguel, lo de Falcón, lo del árbitro, que le hizo reanimación, y además después fue el primero en llegar al hospital para estar al lado del jugador y para tener novedades de la evolución del mismo, ¿no, Miguel? La verdad que en este tema Falcón estuvo muy pero muy bien y habla muy bien del árbitro en cuanto a su persona, ¿no? Bueno, la seguimos. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, un accidente en Mariano Acosta. Una barrera que estaba levantada cruzó un colectivo, lo atropelló un tren, murió el chofer y creen que puede haber alguna otra víctima más. Hay 15 personas heridas con traumatismos. El tren se llevó el colectivo por delante porque no estaba la barrera baja. Y se está haciendo en este momento un peritaje de por qué la barrera estaba levantada. Repetimos, el chofer del colectivo murió. Se está tratando de investigar si también falleció alguno de los pasajeros. Hay 15 personas heridas en Mariano Acosta. El accidente ocurrió hace un rato nada más. Y bueno, ahí están tratando de averiguar por qué la barrera estaba levantada. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Sí, Diego. Vamos a recordar al querido y admirado Roberto Chanel. Cantor, director, compositor, nació el 26 de noviembre de 1914. Falleció el 24 de julio de 1972. Otro descendiente de italianos en el tango. Su nombre real era Alfredo Mazzocchi. Por su perfil y su color de piel, los amigos le decían el turco. Nació en Buenos Aires, en el barrio de Matadero. Cumplió sus primeras actuaciones en 1937 por Radio París y en el 39 por Radio Splendid, y alcanzó su consagración como vocalista de la orquesta de Osvaldo Pugliese, intérprete vinculado por modalidad y por su librato abierto al estilo de Agustín Magaldi. Tuvo su fuerte en las milongas de corte lunfardo como Tortazos, Andá que te cure Lola, cultivando también con cierto acierto el repertorio sentimental, cantando Farol, El día de tu ausencia, Yo te bendigo, todas grabadas con Pugliese, y entre el 44 y el 48. Pasó entonces a la orquesta de Florindo Sassone, registrando esta vez sus versiones de Junada y Mano Cruel, se contaron entre las más difundidas. Formó luego su propia agrupación con la dirección orquestal y arreglos a cargo de Ángel Domínguez, con el que grabó para el sello Víctor y tuvo su éxito de compositor con Oración Rante. Posteriormente cantó secundado por el conjunto de Oscar Castañaro e integró como vocalista la orquesta de Joaquín Dos Reyes. Corrientes Bajo Cero, A Baraja, Hoy le espero a la salida, Mambo, Escuchame Manón, son temas de su autoría. Roberto Chalel, uno de los grandes cantantes de nuestra música ciudadana, un inmortal por derecho propio, nos trae desde el recuerdo con la agrupación que él formó para que lo acompañara cuando se hizo solista, su versión de Por una muñeca. Hombre Trinidad, su vida breve, su historia una muñeca de color desnuda, en un agosto que aún me llueve sobre la tarde gris del sinsabor. Vestida de blanco como una azucena, después de las clases volví al hogar. Trinidad, la niña más rubia y más buena, más noble y más pura que he visto en mi andar. 7 años tenía su reino en la tierra, la tarde que un auto su cuerpo arrolló, cuando en sus manos blancas una muñeca negra, abandonada y triste del suelo recogió, mojó su sangre en las piedras de la calleja fatal. Por una muñeca negra que su amor quiso salvar. Y aún me lastima su voz cuando agónica decía: no me la quiten que es mía, no me la lleven, por Dios. Madres heridas por la misma pena, sobre sus manitas pusieron cual flor la muñequita negra de la mirada buena, que alguien abandonara tal vez por su color. Mojó su sangre en las piedras de la calleja fatal por una muñeca negra que su amor quiso salvar. Y aún me lastima su voz cuando agónica decía: no me la quiten de mí, no, no me la lleven, por Dios. Ítalo-Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Nacional por la Ciudad de Buenos Aires. César Arias, Alicia Villegas, Horacio Mendoza. Por la Unidad Nacional, la Justicia Social y la Militancia y Lealtad. Propuesta, seguridad, tolerancia cero, educación, recuperar los valores cristianos y de la familia, salud, mejorar obras y proyectos. Su voto lo hacemos valer. Partido del Movimiento, lista 262, letra D. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Estamos de distintos puntos del país reclamándole al gobierno nacional medidas de emergencia. Vamos a ver al frente de la consulta. Vamos a los funcionarios de las economías regionales. Vamos a la Plaza de Mayo. Soy Juan Carlos Alderete. Luchamos contra Macri y Vidal, que hunde al pueblo en la pobreza para beneficiar a monopolios, bancos y terratenientes. Viví mejor, votá distinto. En Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados provinciales, tercera sección electoral, Frente Socialista y Popular, lista. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. El peronismo tiene su precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. César Arias, por la Unidad Nacional, la Justicia Social y la Militancia y Lealtad. Partido del Movimiento, lista 262, letra D. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Usted vota en contra de...? ¿Por disciplina partidaria o por coincidencia ideológica? ¿Cómo elige su voto tanto en las PASO como en las nacionales? ¿Quién es? Enrique de Flores. A ver, Enrique. Por la primera opción, que es la propuesta del candidato. Ajá. O candidata. Eso sí, ahí está el rompecabezas, dentro de los que yo estoy, en los indecisos, en que... ese candidato o candidata no está influenciado por la francmasonería, porque si no consideraría un candidato o candidata comprada. Bueno, ahí estamos en un problema, ¿no? Ahí está, esa es mi indecisión más aguda, detectar que no esté comprado por la masonería. Bueno, es muy difícil averiguarlo porque por lo general en las logias secretas se actúa de incógnita, pero a veces trasciende las cosas. Seguro. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola, buen día, ¿qué tal? De Renzi, Sergio de Lanús. Uno no vota... A ver, espere, usted me dijo la vez pasada que usted votaba siempre en contra de lo que estaba. No, yo nunca voto a favor del peronismo porque ninguno es peronista. Está bien, eso es una cosa aparte, pero digo... ¿Usted votó alguna vez a favor de alguien o votó siempre en contra de...? No, siempre voté en contra de lo que estaba. Por eso, entonces, o sea, el voto es en contra de... No. A ver, ¿cómo lo tomo? Yo voto lista nacionalista siempre, ¿sí? Bueno, pero si no hay, ¿qué hace? Siempre termina llevando papel higiénico, porque no me... Bueno, pero, o sea, que si usted no encuentra una lista nacionalista, no vota. Quiere decir que o anula el voto o lo vota. Anulo el voto, no votan. Yo entiendo que los partidarios de Cristina estén locos. No, pero espere. La culpa yo. Espere, sin hacer consideraciones. Yo lo que pregunto es, usted me dice que vota en contra de... O sea, no encuentra... A ver, para decirlo mejor. Usted no ha votado a favor de ninguno porque no consideraba que era nacionalista. Ni los peronistas, ni los radicales, ni lo que fue. Mire, del 83 para ahora privatizaron todo. Ajá. Compraron una línea aérea que ahora tenemos que pagar millones. y yo nunca viajo en aerolínea. Va, nunca viajo en avión, eso es lo peor. ¿Me entiendes? Dicen que es nacional y yo la verdad que quita para tomar un avión no tengo. Bueno. Sí, y no es chiste. Y yo entiendo a los fanáticos de Cristina, pero díganme que venga un hotel la señora para darle de comer a los pobres, a ver si lo va a hacer, a ver si se le dan acá la soña. Hasta luego. ¿Quién lo vive en la isla de fantasía? Hasta luego. 7:00 a.m, 53 minutos, ¿quién es? Y buen día, José de Tuyango, de Gran Ciudad. Sí. No, una cosa trae la otra, se vota, en este caso se vota por ideología y en contra de ¿Y por disciplina partidaria también, o no? Y también, puede hacer un comentario... Es por eso, se da las tres, digamos. Claro, puede hacer un comentario chiquitito de política, que para mí es un hecho trascendente, o no entiendo nada de política, o soy superlativo. Se juntaron los popes para firmar el Mercosur, ¿verdad? Pusieron la firma. Yo que lo dije el viernes. Está bien, no, pero... Perdón, ¿qué dije el viernes? No me acuerdo. ¿No se acuerda que no lo iban a echar? ¿Que no se podía echar a Venezuela? Está bien, pero fue el lunes, hubo un presidente que no firmó, no es superlativo eso, y nadie hace ningún comentario. No, pero además de Bolivia y de Uruguay, ahí está. Además de esa posición, tampoco es cierto que haya fracasado el canciller argentino, porque la idea de Macri era, lo propongo, pero que lo eche Temer. Te saludo. Gracias. ¿Quién es? Sí, buenos días, Miguel, ¿cómo le va? ¿Quién es? Miguel de Caseros. ¿Qué dice? Bien, ¿cómo anda? ¿Cómo vota? No, yo voy a votar por la propuesta, porque... Pues está bien, por la propuesta. Porque la verdad que ya estoy cansado de fantasías, o sea... Ahora, Miguel, cuando uno dice voto por la propuesta, ¿no? Sí. Por ejemplo, uno que trabajó por la revolución productiva, el salariazo y demás, y a los 6 meses dijo, este gobierno no es lo que... por lo que trabajamos y nos fuimos, después de trabajar intensamente para poner un presidente... ¿cómo hacemos cuando se van de la propuesta? Cuando pusieron a un gibón en el gobierno, yo dije, no tengo nada que hacer, si esto no es lo que yo por lo que yo trabajé. Ahora, ¿cómo se hace? Porque la propuesta puede ser buena, pero después la persona que uno elige resulta que no la cumple. Sí, en eso tiene toda la razón. No, pero por eso digo, ¿cómo se hace, no? No, la verdad que no lo sé, es la única herramienta que tenemos es el voto. Yo sí. La vez pasada más o menos le pregunté lo mismo, si hay algún método como, no sé, o alguna forma legal sí. de juntar firmas. No. No hay nada, no tenemos nada. O sea, nada, la única herramienta que tenemos es el voto. Sí, y además le digo una cosa, el no voto podría ser una herramienta si fuera masivo, pero cuando no es masivo se pierde también. Sí, pero acá es imposible que sea masivo. Pero, por ejemplo, algo concreto es como el otro día se presentó la propuesta esta de sacarse los fueros y no se presentó nadie. Bueno, entonces, por más que sea demagogia, pero por lo menos es algo concreto y Massa lo viene presentando desde no desde ahora. Sí, o sea, yo digo que las propuestas son muy interesantes. Ahora, el tema es verlo. Por eso a veces, para los partidos de izquierda es fácil hacer una propuesta porque dice total... desde que lleguemos a gobernar desde una gran distancia, proponemos un montón de cosas que suenan lindas para el que menos tiene, tal cual. Pero no llegamos nunca a gobernar, y entonces como no llegamos nunca a gobernar, no estamos presos de esa propuesta. Sin embargo, es muy interesante poder elegir la propuesta, porque sería creer realmente en la democracia, ¿no? Y en eso tiene toda la razón, pero por eso le digo que quiero ir a cosas concretas, como lo del otro día, y la gente después, o los medios salen diciendo no, porque es demagogia, por más que sea demagogia, no se presentaron, y les estamos pagando, o sea, son empleados nuestros. Sí, sí. No sé, me parece que... y viene a colación de lo que dijo usted esta mañana con el tema de que cambian los pasajes por guita. Entonces, yo creo que sacando, por lo menos arranquemos con los fueros y después, bueno, a ver, apretemos a los partidos políticos que nos gustan, sí, hermano, presentá esta propuesta, o sea, que no puedan cambiar los pasajes por guita. Le agradezco. Gracias, hasta luego. Gracias. En Capital, el movimiento peronista tiene su candidato César Arias, diputado nacional. Lista 262 de El Movimiento, Unidad Nacional con Justicia Social. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Reiteramos que un colectivo que cruzó con la barrera levantada fue atropellado por un tren del Sarmiento en Mariano Acosta. Falleció el conductor, hay 15 personas heridas y se habla que puede haber otra persona fallecida. La situación política será totalmente transparente cuando los partidos políticos presenten sus papeles en forma. Servini de Cubría cuestionó todos los balances presentados por las fórmulas presidenciales, los frentes y los partidos, y le dio 10 días para que arreglen sus posiciones, mientras tanto congeló fondos. Un fallo internacional otra vez castiga a la Argentina. El CIADI condenó a nuestro país por violar un contrato en julio del año 2008, cuando el kirchnerismo estatizó Aerolíneas Argentinas, y habrá que pagar una indemnización multimillonaria. En principio, los demandantes reclaman que la Argentina pague 1.590 millones de dólares más intereses. Formalmente, tres compañías españolas del grupo Marshall, un grupo que fue a la quiebra y que hizo varias estafas en España, cuyos dirigentes máximos están detenidos, es el que le ganó el juicio al país. El grupo Marshall reclama por sus participaciones en Interbest, titular a la vez de Aerolíneas Argentina, Austral, Aerohandling, Austar, Jetpack, y todas ellas expropiadas por el gobierno de Cristina. Fuentes que confiaron en que había tres opciones. La primera, que el laudo condene a la Argentina por todas las medidas reclamadas. La segunda, que sea solo por la expropiación. En ese caso, el reclamo de las demandantes se reducía a 357 millones de dólares, y la tercera, que se rechazasen los reclamos. Se condenó por la expropiación, es decir, debe pagar nuestro país 357 millones de dólares por la expropiación hecha al grupo Marshall. En época de Carlos Menem, cuando se le entregó al Reino de España Aerolíneas Argentinas, los españoles se dedicaron a vaciar, llevándose motores, bancos de prueba y los mejores mostradores que tenía Aerolíneas en el mundo, fueron utilizados para la empresa aérea española. Iberia se quedó con todo lo que tenía Aerolíneas internacionalmente, y ahora Iberia es socia de los británicos, de la British Airlines. Mientras tanto, en sucesivos pasajes pasó a manos de un grupo turístico que está acusado de vaciamiento y de varias evasiones en España. El grupo Marchand terminó siguiendo con su vaciamiento. Cuando llegó el turno de la expropiación en la Argentina, el ahora preso Jaime, secretario de aquella época de transporte, anunció que el Estado argentino se hacía cargo de la línea aérea. Nos iniciaron un juicio en el CIADE y lo terminamos de perder. Es decir, además de lo que nos robaron y destrozaron de la línea aérea argentina, ahora habrá que indemnizar en 350 millones de dólares a los usurpadores. En la época en que se privatizó Aerolíneas Argentinas, había distintas ofertas, y Carlos Menem, ya de la época de Alfonsín, traía una oferta de terraño que se querían hacer cargo desde los holandeses hasta varias empresas internacionales. Las consecuencias de las privatizaciones en la Argentina, la marcha atrás, la estatización y demás, todo violando contratos y sin mayor participación legal de defensa, nos ha dejado vulnerables ante el mundo, y el dinero que se pierde significa que hay hospitales y chicos en la miseria, porque la negligencia de quienes administran provisoriamente el poder no cumplen con lo que dice la Constitución Nacional. Mientras tanto, la Argentina deberá determinar ahora, y el gobierno de Macri está estudiando si paga o no paga. Si no paga, seguramente saldrá más caro, y si paga, son 350 millones de dólares a los que vaciaron aerolíneas. El deporte por Belgrano. Ya se encuentra en el país la séptima incorporación del Racing Club de Avellaneda. Se trata del colombiano Andrés Ibargüen, el delantero que va a firmar contrato en las próximas horas y que es el fichaje más importante en cuanto a dinero gastado por la entidad de Avellaneda, ya que el conjunto albiceleste pagó por él 80% del pase del jugador colombiano, 4 millones de dólares. No va a poder estar el partido revancha por la Copa Sudamericana ante Independiente Medellín, que se va a jugar el próximo jueves, ya que firmó en estas horas y no está habilitado para hacerlo. En boxeo, en la combate central de la velada realizada el sábado anterior en el Club Unión de Avellaneda en la provincia de Santa Fe, el porteño Jonathan Gastón, apodado Chávez, se impuso al catamarqueño Carlos Chumbita por nocaut técnico en el noveno asalto, y de esta manera se apoderó del título sudamericano welter que se hallaba vacante. En tenis, dos torneos de ATP se definieron este fin de semana. El ATP de Bastad en Suecia quedó en poder del español David Ferrer, que superó al ucraniano Alexander Dolgopolov por 6-4 y 6-4. En tanto, el ATP Newport en Estados Unidos, la victoria fue para el tenista local John Isner, que superó al australiano Matthew Ebden por 6-3 y 7-6. Y se definió en ciclismo el Tour de Francia 2017. La victoria correspondió al keniata nacionalizado británico Christopher Froome, que se impuso con 86 horas, 20 minutos, 55 segundos. Fue escoltado por el colombiano Rigoberto Urán a 54 segundos. Tercero fue el francés Romain Bardet a 2 minutos 20. Cuarto el español Micael Landa Memba a 2 minutos 21 segundos. Y quinto el italiano Fabio Aru a 3 minutos 05 segundos. El ahora 8, 7 minutos, un caño maestro que se rompió en Palermo, inundó este fin de semana gran parte de Palermo y faltó agua en la boca. El suministro del agua potable no llegó al barrio boquense y en Palermo se inundó. Múltiple choque en la autopista del oeste, conduzca con cuidado, el pavimento está muy resbaladizo por consecuencia de lloviznas. En la General Paz, a la altura de Villa Martelli, hay un gran embotellamiento. También allí hay problemas porque hubo un accidente. Mientras tanto, reiteramos, un colectivo que cruzó con la barrera levantada fue atropellado por un tren del Sarmiento en Mariano Acosta. Falleció el conductor, hay 15 personas heridas. Cielo cubierto en Buenos Aires con tormentas aisladas y lluvias. En el interior de la provincia de Buenos Aires llueve copiosamente. En la Panamericana el tránsito es normal, aunque lento, y deben circular todos con las luces de posición, tal cual los reglamentos marcan ahora, desde hace ya tiempo. Desde la capital argentina, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, esperando noticias de la rural, ¿qué sabemos? Bueno, Rural, hoy empieza la semana, podríamos decir, más importante vinculada con la exposición, porque a partir de hoy comienza la jura de los principales animales, las principales razas de bovinos. Hoy comienza con la jura de la raza Bradford, que es una raza sintética cruza de Brahman, con los índicos, con los Hereford, que bueno, tiene mucha importancia en el norte argentino, tanto en el NEA como en el NOA. Esto va a ser a partir de hoy. También hoy comienza la jura de otras razas menores, como en el caso de la Greyman y la Murray Grey, que son razas, en el caso de Greyman es una raza que debuta, el Murray Grey es una raza llamada también Angus Gris, una raza de origen australiano, y en el caso de Murray Grey, es la cruza de esta raza, Murray Grey, también con los Brahman, con los índicos. ¿Pero es origen francés? No. No, la de origen francés es Limousin, que va a jurar el próximo día viernes, en la mañana y en la tarde, aunque ya tuvo en la semana pasada un remate de vaquillonas seleccionadas. Ah, porque se estaba hablando de esto, de que había llegado de Francia la posibilidad de una nueva opción, que era un animal con mucha carne, ¿no? Claro, el Limousin es una raza francés, de origen francés, pero que no es nueva en la Argentina, tiene 50 años ya en el país, y bueno, se presenta en este caso, como en otras oportunidades, también en este año. ¿Pero aparece en la posición como favorita, como elegida o no? No hay raza favorita. Para carne me refiero, para cruces con... Es una raza muy importante y muy valorada en materia de cruzamientos con otras razas, con las razas británicas, como puede ser Angus, como puede ser Hereford. ¿Y eso queda animales con mucha carne? Son animales de mucha carne, de mucho rendimiento al gancho, que tienen una relación carne-hueso muy favorable. O sea, por más que es un animal grande... ¿Y son animales grandes o chicos? Son animales grandes, de gran porte, de gran cuarto trasero, y que tienen, como te digo, un rendimiento de carne al gancho mayor que otras razas también carniceras muy valoradas, ¿no? Es un poco la característica más importante de esta raza. Por otro lado, y mientras esperamos una nota que tenemos prevista, contarte que bueno, en materia de carnes también en la rural, el pasado viernes hubo afirmaciones de que antes de fin de año China abriría su mercado para la carne enfriada argentina. Esto lo dijo el embajador argentino en China, Diego Guelar, que estima que para el segundo semestre de este año, lo que va, ya estamos en el segundo semestre, pero digamos en lo que queda de acá a fin de año, también podría abrirse no solamente la carne enfriada, sino también la carne con hueso. La Argentina hoy le exporta a China solamente carne congelada, por eso, bueno, si estos rubros se abren a la exportación, bueno, obviamente cambiaría y mejoraría el negocio con China en materia de carne vacuna. Bueno, ya hablando del tema de la raza francesa, ¿por qué no hablamos con la entrevistada? Así nos explica un poco. Bueno, la saludamos entonces a Mónica Schmalde de Luchesi, la vicepresidente de la Asociación Argentina de Criadores de Limousin. ¿Cómo te va, Mónica? Miguel de Reyes en la conducción de Ayer y Hoy por Radio Grano y Gastón Guido, te saludamos en la columna agroalimentaria. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, recién introducimos un poquito el tema, pero contémosle a la audiencia qué características tiene esta raza y bueno, cuál es la importancia en la ganadería de carne. Bueno, esta raza es una productora de carne por excelencia. Se destaca en su cuarto trasero, donde tiene un gran volumen de carne y donde todos sabemos que están los cortes más caros de la producción de carne, ¿no es cierto? El cuadril, el pelleto, son los cortes más caros. Se utiliza mucho en la Argentina para cruzar sobre otras razas, no se usa casi pura, pero hay también pura, porque con pura vos haces novillos pesados, pero se utiliza para cruzar con Angus y se utiliza para cruzar con las británicas. Y con eso imprime todo ese cuarto en las otras razas que por ahí también son muy buenas, con muy buena carne, pero a lo mejor el cuarto es un poco menos voluminoso. Entonces con esto le das el toque final como para producir un novillo perfecto. El hecho de que no se la utilice tanto de forma pura tiene que ver justamente con esto de los novillos pesados que vos mencionabas y tiene que ver quizás con el hecho de que en la Argentina todavía no es negocio realizar hacer novillos pesados por la característica de la falta de exportación todavía y del que el consumo interno todavía prefiere animales livianos. Y un poco sí, pero te digo, por ejemplo, para cuota Hilton se usa el animal prácticamente la raza pura. Pero lo que tiene de bueno es que si vos cruzás con Angus o con Hereford, ese novillo vos lo podés consumir liviano, o lo podés llevar, si querés, a 480 kilos, 500 kilos, y no se va a pasar de grasa. ¿Qué es lo que le pasa? Si podés, en este caso, las razas puras, si vos sos Hereford o Angus, y lo, que son muy buenas razas, por supuesto su carne es excelente, pero si vos la llevas a muy pesada, se pasan de grasa y ya al mercado, al frigorífico no le sirve. Entonces, cruzándola con Limousin, vos la podés llevar a 500 kilos y no se va a pasar de grasa. ¿Cuáles son las expectativas para esta semana de Jura, para esta exposición de Palermo que ya ha comenzado, que en el caso de Limousin ya tuvo un remate de vaquillón la semana pasada, pero cómo están viendo el desempeño de la raza en esta muestra? Mira, estamos muy contentos porque hay mucha gente interesada, que, bueno, por suerte se cambió el negocio, se está volviendo la carne, se están queriendo ampliar planteles nuevos, el que tiene rodeos quiere cambiar un poco, quiere mejorar la calidad de su carne, porque viendo que se viene un mercado de exportación importante, quiere mejorar, quiere tener mejores novillos. Entonces tenemos todos los días muchas consultas por el tema de toros, para echarle los rodeos y por el tema de inseminación, ¿no es cierto? Así que estamos muy contentos porque realmente es una vidriera bárbara Palermo para eso, porque la gente conoce la raza, ya la conocí y quiere verla en persona. La verdad que está muy buena la exposición para que todos aquellos que quieren empezar con la raza, cruzar con sus rodeos, que a pesar de que puede ser un rodeo muy general, siempre con Limousin vos lo mejorás mucho. Miguel, ¿alguna consulta para Mónica? No, estoy escuchando a la Mónica, y pensando también en que esta asociación argentina de criadores de Limousin, así se dice, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se pronuncia la raza? Limousin. Limousin, bueno. Pensando que vos decías que tenías 50 años en Argentina, y entonces la escucho a ella, hablamos de la mezcla de carne, que es un animal que da buena carne y demás, ¿cómo está desarrollado? Es decir, ¿en qué zonas del país hay mayor cantidad de presencia de esa raza? Y en todo caso, ¿si el origen es solamente francés o ya en Francia venía mezclado? No, la raza es francesa, es de las antiguas razas sufrentes. O sea, el origen mismo, incluso todas las razas rubias francesas, vienen, vos ves un blond d'Aquitaine, es bastante parecido. El Charolais, son todas razas rubias francesas bastante parecidas, pero después se han ido diferenciando, ¿no es cierto? Con el Limousin nosotros lo que hemos logrado es hacer un Limousin para Argentina, mucho más moderado que el original francés, que por ahí que en sus orígenes era demasiado grande y a lo mejor también en ese momento había exportación hace 50, 60 años, y bueno, le sirvió. Pero después se fue creando, muchas razas francesas o europeas se fueron quedando en el camino porque no se adaptaron al consumo de Argentina, a la forma de usar los animales y a saber que uno los va a cruzar con Angus y con Hereford. Vos no podés hacer un animal que sea un colectivo, tenés que tener un animal moderado. ¿Cuánto pesa un animal mediano de la raza? ¿Cómo? ¿Cuánto pesa un animal mediano de la raza? Un toro de campo pesará 700 kilos. 700, no son más grandes, parecen más grandes, porque sabés que son pura carne, no tienen tanta grasa el animal puro. Sí, sí, escuchaba eso, y por eso claro, me interesaba la pregunta, puro. Porque digo, a ver, nosotros que somos país exportador de carne, bueno, éramos por lo menos, porque estamos perdiendo lugares todos los días en el mundo, y uno ve que la carne con hueso no se puede exportar a Europa, ahora recién está dando nuestro compañero noticias de que en China van a recibir carne con hueso. Bueno, todo ese tipo de cosas que se inventó con aquella campaña gastosa que se hizo en Europa tan fuerte en contra de toda la carne que viniera que fuera de esta parte del mundo, la verdad que el no mandar carne con hueso ha hecho que los cortes fueran diferenciados, seguimos sin cumplir la cuota Hitman y demás, y no estamos consumiendo todavía en la Argentina la carne que se consumía antiguamente por cápita, por persona. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace? Porque en realidad estamos hablando de animales que son reproductores de buena carne, pero resulta que no tenemos un nivel exportador y ni siquiera cumplimos con lo que estamos haciendo. ¿Ustedes tienen prevista en la asociación, digamos, pedir mayores cuotas, ver de qué forma se puede cumplir con la exportación? ¿Tienen previsto exportar a países no tradicionales? ¿Cómo se manejan a nivel internacional? Nosotros tenemos una cuota que somos de los pocos que la hemos cumplido, que la cumplimos entre los productores que aportan los novillos. No hay suficiente novillo Limousin, o sea que podemos mandar a cuota Hilton a través nuestro, pero hay muchas cuotas que cubren con lo que tienen. No sabemos, la verdad que es un trabajo del gobierno esto de que poder tener más exportación. Los productores sin ninguna duda estamos ayudando y nos estamos preparando a tener cada vez mejor calidad de carne, pero bueno, no es nuestro, o sea, uno trata de difundir, tenemos una carne excelente, pero bueno, las medidas económicas que tome el gobierno y la seriedad que vaya tomando el país es lo que nos va a ayudar. Tenemos que remarla en dulce de leche, porque la verdad, después de tantos años de ir para atrás, cuesta, pero yo creo que, bueno, hay que ser optimista, ¿no? Muy bien, Mónica, gracias por esta charla, por lo menos aprendimos algo más de una raza. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos por Palermo para que nos vengan a ver y vengan a ver la fila y los animales. Mónica Schmales de Luchesi, la presidente de la Asociación Argentina de Criadores de Limusín, pasada por Ayer y Hoy, Miguel. Chao, viejo, hasta la próxima. Chao, hasta el miércoles, buen día. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En Capital, el movimiento peronista tiene su candidato. César Arias, diputado nacional. En Movimiento, lista 262, Miguel. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Sí, Héctor. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Qué? Bien, cuéntame. Bueno, novedades especiales no hay. Yo sigo obsesivamente estos temas de endeudamiento, pero tampoco es casual, ¿no? Porque son las únicas pocas novedades y bastante negativas que está dando el gobierno. Pues sabes que a mí me llama la atención que como no hay números que puedan reflejarse a favor... no estén hablando del presente, y han mandado a todos los periodistas que trabajan para defenderse en el gobierno de Macri a que empiecen a hablar otra vez de lo que pasó en el gobierno anterior, de las cosas anteriores. Efectivamente, yo lo veo así. Este gobierno, como no puede mostrar ningún resultado positivo después de un año y medio de gestión, necesita desesperadamente agitar la antinomia kirchnerismo macrismo para tratar de volver a reproducir el esquema electoral del 2015, es decir, obtener votos por la negativa, es decir, contra el kirchnerismo que lo afloja. Es una técnica tan elemental que me llama la atención que, viste, los grandes medios, todos los encuestadores no dicen cuando está a flor de piel. Es decir, ¿qué hace Macri? No puede mostrar un miserable resultado positivo, está dilatando las cosas y está entreteniendo con toda esta avalancha de denuncias de corrupción, que son válidas, las corrupciones K, no las corrupciones M, que también tocan al gobierno, ¿no? Como el caso de Brescalcaterra y tantos otros. Pero todo eso ya corresponde al plano de la especulación política. Yo, en lo que toca estas elecciones, lo único que hay que señalar es toda la clase política, oficialismo y oposición, está eludiendo los temas que debieran ser motivo de un debate de campaña. Lo que tenemos que estar discutiendo ahora con los candidatos es justamente qué proponen para cambiar esta realidad, ¿no? Pero empezando por el gobierno, porque el gobierno, lo hemos dicho, está anunciando para después de las elecciones una reforma impositiva, una reforma de coparticipación, una reforma laboral, una reforma del mercado de capitales. Pero señor, ¿por qué no lo muestra? Por lo menos dice qué va a hacer, porque eso, imagínate, es como pedir un cheque en blanco. ¿Vos sabés que publica hoy, que es un diario especializado en economía, publica hoy que los empresarios quieren reunirse para bajar la cuota de aporte sindical, la cuota de obra social, que están de acuerdo con el gobierno en la reforma, que quieren hacer arreglos por fábrica, es decir, al mejor estilo de lo que pasa en Europa, donde los sindicatos han desaparecido. Te aclaro, es la proforma de la ley laboral aprobada en Brasil, que entre otras cosas establece esos criterios, claro. Bueno, entonces todo esto, que viene como avalancha, y que lo van tirando de poquito, es porque no se animan ahora, porque entonces la derrota electoral sería muy fuerte. Entonces lo piensan hacer después. Bien. Si lo piensan hacer después, y no lo dicen, el otro día salen a decir, bueno, quieren instalar otra vez la campaña del miedo, de que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, avalando que cuando el kirchnerismo decía que iban a hacer determinadas cosas del macrismo, después el macrismo no lo hizo, sobre todo los planes sociales y demás. De hecho, el día jueves la ministra de Tarle va a recibir a las organizaciones sociales para el tema que está discutiéndose del aporte económico y demás. Pero hay un dato central, y el dato central es que están hablando los mismos empresarios que dicen esas cosas que el dólar va a estar a 19 pesos a fin de año. Entonces, si vos tenés un dólar que tiene un costo falso que no sirve y no alcanza para exportar, entonces vos vas a subir la moneda norteamericana para poder exportar, es decir, para tener competencia de exportación. Y querés bajar con flexibilización laboral la mano de obra para poder seguir exportando o para poder seguir elaborando. Aquí hay una gran pregunta. ¿Por qué se mantiene abierta la importación que está destruyendo la poca industria y que está destruyendo la economía del consumo local? Sí, bueno, ahí hay un tema complejo que para hablarlo específicamente, que es si se mantiene o no el retraso cambiario. Porque en realidad este gobierno está trabajando con el esquema, ¿sabes cuál? De la tablita de Martínez de Oz, la convergencia entre la inflación interna y el tipo y la devaluación. Por eso están agitando el tema de que baje gradualmente la inflación para hacerse equivalente a la devaluación, que estaría en el orden del 19-20%, pero eso es un esquema de aspiración al cual hay que llegar. El tema es el costo a través del cual se lleva, porque la inflación implica una caída permanente de los salarios reales. Es decir, esto ya lo hemos hablado más de una vez, el tiempo no es neutro. Cuando el gobierno gana tiempo porque no toma decisiones, la inflación va carcomiendo los salarios reales. Mientras que en el efecto financiero es exactamente inverso. El día que pasa, las ganancias financieras se capitalizan, mientras que los salarios se descolocan y se degradan. Esta es la clave de lo que yo veo, la gran trampa económica, de que el ajuste gradual que se está haciendo se hace a través de la caída del salario real, por ende del consumo, y eso provoca recesión. Y la contrapartida de eso es que quien gana es el capital financiero, porque esto se hace a caballo del aumento de las tasas de interés. Cuando vos aumentás las tasas de interés, provocás recesión. Y si provocás recesión por un lado y estás bajando los salarios reales por otro, estás creando, no digo la tormenta perfecta, estás creando las condiciones perfectas desde el punto de vista neoliberal para bajar los costos laborales y para hackear a la gente. Esta es la gran trampa, pero esto, lo mismo que la omisión de los temas de fondo, hay una doble complicidad, porque es el oficialismo que lo oculta y la oposición política que no lo plantea. Entonces todo el mundo está en el distractivo carnaval electoral, donde nadie, ni oficialismo ni oposición relevante, digamos así, oposición mayoritaria, ¿no?, los grandes políticos que salen en los medios, lo está señalando. Es decir, acá hay un engaño coordinado a la opinión pública, donde todo lo importante es secreto, todos los temas que debieran ser motivo de discusión no lo son. Y esto es pedir un cheque en blanco, como va a decir, yo voy a hacer un montón de reformas después del 22 de octubre. ¿Cuál es? Ah, no, misterio, yo eso no lo digo. Lo voy a decir después de las elecciones. Entonces, primero vótenme y yo después, cuando aparezca, voy a hacerlo. Pero esa falencia es común y es cómplice el oficialismo, el gobierno y la oposición política. Porque yo estaría a los gritos con ese tema, estaría diciendo, señor gobierno, lo pondría entre la espada y la pared, es decir, un Massa, cualquiera. Pero la verdad, Héctor, como estos son los pasos, y simplemente para ver quiénes van a competir... Sí, es un relevamiento de opinión. Vamos a abrirle un compás de espera para ver si después de las elecciones estas, los que quedan en pie, o sea, los que van a ir a competir en serio, hacen alguna propuesta concreta, porque hasta ahora la queja de uno contra otros. El desastre que hacen los que gobiernan, criticados por la mayoría de los partidos. Yo agrego que ya lo deberían estar haciendo ahora. Y en el medio está la sociedad que no sabe para dónde agarrar, ¿no? Sí, aunque yo insisto en esto, debieran estar haciéndolo ahora, porque también en las internas, supuestamente, los candidatos debieran discutir estos temas. Deberíamos vivir

y se creaba en 1924 la Federación Mundial de Ajedrez. En 1843, un día como hoy, nacía Pedro Goyena, que fue legislador, jurisconsulto, militante católico argentino, y que tiene una de las avenidas que ilustra un barrio de Caballito Flores, de los más caros de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en 1936 se inauguraba en la capital argentina el monumento al creador del federalismo, a Manuel Dorrego. Del escultor Rodolfo Irutia, ese monumento a Dorrego, que debería tener mejor ubicación y debería ser más reverenciado, es el creador del federalismo en la Argentina, como ustedes saben, muerto por Lavalle de Navarro, casi una copia de lo que iba a pasar con Valle en 1956. El monumento a Dorrego está en Viamonte y Esmeralda, y claro, Suipacha, entre Suipacha y Esmeralda. Frente al... A la, lo que es la AFIP, donde te cobran el ABL. Sí, bueno, que antes era el banco de préstamo. Sí. ¿No? Así se llamaba, banco de préstamo, ¿era? El banco de la ciudad de Buenos Aires, sí, que era el banco de empeño, el banco de préstamo. Caja de empeño. Sí. Bueno, después fue el banco de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos tenemos que ir. Mañana a las 6 de la mañana estaremos haciendo otra vez para ustedes, recordándole, ayer y hoy, recordándole el accidente que ocurrió en Merlo, en Mariano Acosta, donde un colectivo de la línea 503 fue atropellado por un tren que cruzó con la barrera levantada, murió el chofer, 15 heridos y una de las personas está muy grave. Hasta mañana. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la verdad.